Bienvenidos. Este es el día número 246. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Job, del libro de la Sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Nos unimos a la Iglesia que siempre está en oración. Tengamos esa confianza tú y yo. En la Santa Iglesia, siempre hay alguien orando. Muchos, muchos corazones piden la gracia del Espíritu Santo y todos necesitamos de esa gracia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro de Job, capítulo primero. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Este hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas, y poseía una hacienda de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de una servidumbre muy numerosa. Este hombre era el más rico entre todos los orientales. Sus hijos tenían la costumbre de ofrecer por turno un banquete, cada uno en su propia casa, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez concluido el ciclo de los festejos, Job los hacía venir y los purificaba. Después se levantaba muy de madrugada y ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, porque pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Así procedía Job indefectiblemente. El día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también el adversario estaba en medio de ellos. El Señor le dijo, ¿de dónde vienes? El adversario respondió al Señor, de rondar por la tierra yendo de aquí para allá. Entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Pero el adversario le respondió, «No por nada teme Job al Señor. ¿Acaso tú no has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus manos y su hacienda se ha esparcido por todo el país. Pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee. Seguro que te maldecirá en la cara». El Señor dijo al adversario, «¿Está bien? Todo lo que le pertenece está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él». Y el adversario se alejó de la presencia del Señor. El día en que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero y dijo a Job, «Los bueyes estaban arando y las asnas pastaban cerca de ellos, cuando de pronto irrumpieron los sabeos y se los llevaron, pasando a los servidores al filo de la espada. Yo solo pude escapar para traerte la noticia». Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo, «Cayó del cielo fuego de Dios e hizo arder a las ovejas y a los servidores hasta consumirlos. Yo solo pude escapar para traerte la noticia». Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo, «Los caldeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, pasando a los servidores al filo de la espada. Yo solo pude escapar para traerte la noticia». Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo, «Tus hijos y tus hijas comían y bebían en la casa de su hermano mayor, y de pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto que sacudió los 4 ángulos de la casa. Esta se desplomó sobre los jóvenes y ellos murieron. Yo solo pude escapar para traerte la noticia». Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Se rapó la cabeza, se postró con el rostro en tierra y exclamó, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». En todo esto, Job no pecó ni dijo nada indigno contra Dios. El día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también fue el adversario en medio de ellos para presentarse delante del Señor. El Señor le dijo, ¿de dónde vienes? El adversario respondió al Señor, de rondar por la tierra yendo de aquí para allá. Entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra, es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Él todavía se mantiene firme en su integridad, y en vano me has instigado contra él para perderlo. El adversario respondió al Señor, piel por piel. Un hombre da todo lo que tiene a cambio de su vida, pero extiende tu mano contra él y tócalo en sus huesos y en su carne, seguro que te maldecirá en la cara. El Señor respondió al adversario, está bien, ahí lo tienes en tu poder, pero respétale la vida. El adversario se alejó de la presencia del Señor e hirió a Job con una úlcera maligna desde la planta de los pies hasta la cabeza. Job tomó entonces un pedazo de teja para rascarse y permaneció sentado en medio de la ceniza. Su mujer le dijo, ¿todavía vas a mantenerte firme en tu integridad? Maldice a Dios y muere de una vez. Pero él le respondió, hablas como una mujer insensata. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿no aceptaremos también lo malo? En todo esto Job no pecó con sus labios. Tres amigos de Job se enteraron de todos los males que le habían sobrevenido y llegaron cada uno de su país. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naama, los cuales se pusieron de acuerdo para ir a expresarle sus condolencias y consolarlo. Al divisarlo de lejos no lo reconocieron. Entonces se pusieron a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y arrojaron polvo sobre sus cabezas. Después permanecieron sentados en el suelo junto a él, 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Después de esto, Job rompió el silencio y maldijo el día de su nacimiento. Tomó la palabra y exclamó, desaparezca el día en que nací y la noche que dijo ha sido engendrado un varón. Que aquel día se convierta en tinieblas. Que Dios se despreocupe de él desde lo alto y no brille sobre él ni un rayo de luz. Que lo reclamen para sí las tinieblas y las sombras. Que un nubarrón se cierna sobre él y lo aterrorice un eclipse de sol. Sí, que una densa oscuridad se apodere de él y no se lo añada a los días del año, ni se lo incluya en el cómputo de los meses. Que aquella noche sea estéril y no entre en ella ningún grito de alegría, que la maldigan los que maldicen los días, los expertos en excitar a Leviatán, que se oscurezcan las estrellas de su aurora, que espere en vano la luz y no vea los destellos del alba, porque no me cerró las puertas del seno materno, ni ocultó a mis ojos tanta miseria. ¿Por qué no me morí al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre materno? ¿Por qué me recibieron 2 rodillas y 2 pechos me dieron de mamar? Ahora ya sería tranquilo, estaría dormido y así descansaría, junto con los reyes y consejeros de la tierra que se hicieron construir mausoleos, o con los príncipes que poseían oro y llenaron de plata sus moradas. O no existiría, como un aborto enterrado, como los niños que nunca vieron la luz. Allí los malvados dejan de agitarse, allí descansan los que están extenuados. También los prisioneros están en paz, no tienen que oír los gritos del carcelero. Pequeños y grandes son allí una misma cosa, y el esclavo está liberado de su dueño. ¿Para qué dar a luz a un desdichado y la vida a los que están llenos de amargura, a los que ansían en vano la muerte y la buscan más que a un tesoro, a los que se alegrarían de llegar a la tumba y se llenarían de júbilo al encontrar un sepulcro, al hombre que se le cierra el camino y al que Dios cerca por todas partes. Los gemidos se han convertido en mi pan, y mis lamentos se derraman como agua, porque me sucedió lo que más temía, y me sobrevino algo terrible. No tengo calma, ni tranquilidad, ni sosiego, solo una constante agitación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 6, versículos del 12 al 16. La sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo. Se deja contemplar fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Ella se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga para buscarla no se fatigará porque la encontrará sentada a su puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia, y el que se desvela por su causa pronto quedará libre de inquietudes. La sabiduría busca por todas partes a los que son dignos de ella, se les aparece con benevolencia en los caminos y les sale al encuentro en todos sus pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 18 al 43. Un hombre importante le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Al oírlo, Jesús le dijo: Una cosa te falta todavía. Vende todo lo que tienes y distribúyelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el hombre se entristeció, porque era muy rico. Viéndolo así, Jesús dijo: Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Sí, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que escuchaban dijeron: Pero entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús respondió: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este mundo, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Después Jesús llevó aparte a los 12 y les dijo: Ahora subimos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que anunciaron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Será entregado a los paganos, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, y después de azotarlo lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Ellos no comprendieron nada de todo esto. Les resultaba oscuro y no captaban el sentido de estas palabras. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo: Recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.